De frente con la Biblia, un momento para pensar y meditar en la palabra de Dios. Cierta vez, Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Con gran poder realizó aquel milagro y aquel ciego empezó a ver. La experiencia que estaba viviendo era sin igual. Era ciego de nacimiento y por fin, por primera vez en la vida, contemplaba el cielo azul, los árboles, las plantas, a las demás personas. Aquel ciego estaba viendo. Jesús había transformado su vida en un antes y un después. Finalmente los fariseos, quienes estaban detrás de Jesús, no para escuchar sus palabras, ni aprender, ni conocer acerca de él, ni maravillarse en los milagros que él hacía, sino más bien para buscar algún pretexto para acusarlo, fueron prontamente a interrogar a aquel que alguna vez fue ciego de nacimiento. Cuando estos fariseos se acercaron a aquel joven, le dijeron así, en el versículo 24 de Juan capítulo 9, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amable oyente, hemos sido espiritualmente ciegos de nacimiento. Pero Jesús, que hizo ver a este ciego, también hizo un maravilloso milagro en nosotros para que podamos ver. Entonces debemos decir como este hombre, habiendo sido ciego, ahora veo. Además, nos damos cuenta que este hombre en primer lugar sabe que él había sido ciego y dice, que habiendo yo sido ciego, cuando el Señor Jesús por su propio espíritu nos ha abierto los ojos. Entonces, en primer lugar, reconocemos nuestra propia ceguera anterior. Por nosotros mismos no vemos nuestra propia ceguera. Es el Señor que mediante su palabra nos revela nuestra condición. Después de haber sanado a este ciego de nacimiento, Jesús comienza una conversación con los judíos piadosos sobre la ceguera espiritual del hombre caído. En esa charla, estos judíos se dan por enterados que ellos también eran ciegos. Pero si ellos tenían la ley de Moisés y servían al Dios verdadero, le preguntan a Jesús, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Para una persona de iglesia y religiosa, es muy difícil aceptar que ella es tan ciega como todos los demás y que tan solo Jesús les puede hacer ver. La ceguera de la gente en las cosas espirituales se describe en la Escritura en duros términos. Así escuchamos decir al apóstol, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El pecado, mi amable oyente, nos ha hecho ciegos espiritualmente. Y Satanás pretende mantenernos en la ceguera. Un pecador ciego espiritualmente no ve nada de sus propias tinieblas ni de la luz que trae la vida. Él está ciego dentro de su miserable estado en que se mueve, camina en tinieblas. Piensa que es rico ya que se ha enriquecido materialmente y que no le hace falta nada. Y aunque conoce la ley de Dios, jamás se ha mirado en el espejo de la ley para ver su deformidad y suciedad, es decir, su estado pecaminoso. Si bien escucha y conoce el Evangelio, sin embargo, nunca se ha mirado con un corazón contrito y humillado en el espejo de las Escrituras y de la gracia de Dios en Cristo. El Hijo de la Justicia jamás resplandeció sobre él. No distingue entre la luz y las tinieblas, la paz y la ira, la comunión con Dios y la comunión con el diablo. Cuando lee la Biblia, hay como un velo sobre su corazón. Cuando escucha sobre la maldición que se cierne sobre los transgresores, no siente el menor temor. Cuando oye hablar de Cristo, no ve Él a quien le salvó, ni da importancias a su gloria. La dulzura de la palabra de Dios no la conoce. ¡Qué desdichado es el pecador ciego espiritualmente! ¡Qué grande es, a la luz de la gracia de Dios, que un pecador reconozca su pasada condición y pueda decir: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo! ¿Han sido abiertos tus ojos para ver el peligro, tu camino equivocado, tus malas obras y tu corazón inmundo? ¿Han sido abiertos tus ojos para ver la gloria de Cristo? ¿Has visto a Jesús como lo único que necesitas? ¿Tienes todas las demás otras cosas como pérdida para seguir a Cristo? Esto es una muestra de que Jesús ha abierto tus ojos y que te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Pero si en vez de ver todo esto de Jesús, tú te preguntas: ¿soy también un ciego? Me temo, mi amable oyente, que es la forma más grave de ceguera espiritual. Cuando piensas que ves, y en la realidad nunca has visto algo de tu propia perdición y de la gloria de Cristo, créame, mi amigo, mi amiga, aún estás ciego. Pero también para ti, Jesús tiene medicina. La gente decía de Él, de manera que se maravillaban las gentes viendo cómo los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Esto en Mateo capítulo 15, versículo 31. Mi amable oyente, mi gran deseo y oración es que usted también pueda encontrar a quien puede dar luz a tu vida: Jesucristo. Y tú también serás uno de los que glorifiquen a Dios, porque vemos su gloria día a día. Dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Que Dios les bendiga. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente compartamos juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia.